Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra. Feliz sábado, queridos amigos. Que Dios te bendiga. Que este día pueda ser muy especial para ti y las personas que tú amas en compañía de nuestro Dios. Mira, siempre se habla en nuestros contextos del llamado. Y el título de hoy es El llamado de Dios. Te invito a que podamos leer Esdras capítulo 7, verso 27. Bendito Jehová Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. ¿Llama Dios a cada persona a una tarea específica? ¿Existen criterios que hagan que alguien esté más calificado que otros para una determinada tarea? ¿Esos criterios son diferentes para los ojos humanos que para los ojos de Dios? La mayoría probablemente diría que sí, especialmente a las dos últimas preguntas. Hay momentos en que Dios nos prepara a través de la educación o las experiencias para una tarea específica. En otras ocasiones, Él nos elige para servir simplemente porque estamos dispuestos y somos humildes. Sin embargo, no siempre es fácil saber cuál es el llamado de Dios en nuestra vida, ¿verdad? No obstante, la Biblia está llena de historias de personas que Dios escogió para una tarea en particular. Curiosamente, Esdras y Nehemías fueron llamados por Dios para una tarea específica: reconstruir lo que estaba en ruinas. Sin embargo, la reconstrucción en este caso implicaba varias tareas. Debían llevar al pueblo de Israel de regreso a Jerusalén y reconstruir el templo y la ciudad. Al mismo tiempo, debían enseñarle al pueblo acerca de Dios y, ante todo, guiarlo de vuelta a una relación de compromiso con Él. Es cierto, el tiempo en esclavitud suele hacer olvidar aquellas cosas fundamentales que tienen que ver con el reino de los cielos. Nosotros hemos sido esclavos del pecado, por lo tanto es bueno que a la luz de la Biblia repasemos o reaprendamos aquellas cosas olvidadas que tienen que ver con nuestra salvación. Que el Señor te bendiga. Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra.